en condena a la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra Norcorea, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan, la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia y el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa publicaron sendas declaraciones en fechas recientes. Los documentos señalaron que el disparo experimental del cohete balístico intercontinental de Corea fue una de las medidas justas para defenderse a sí misma de la agresión imperialista, y exigieron rotundamente al Consejo de Seguridad de la ONU cancelar esa resolución que pretende frustrar por completo el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de Corea.